¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la doctora Nancy Quintero, por favor. Sí, con ella, ¿quién habla? Doctora, mira, habla con Alejandro. Yo soy convencionista por Caldas. Yo estoy en la Universidad Católica. Y quería preguntar qué es lo que me toca que hacer para poder recibir el subsidio de transporte y de hospedaje para asistir a la convención el 26. ¿Usted ha hablado con alguien de Caldas? Pues yo he hablado con y él me dijo que Ah, pues que la ubicara a usted y que la llamara a usted. sí. Y tú eres convencionista ya, yo eres de la Sí. Dirección Nacional, ¿sí? Sí. Okay. ¿Y no, nadie te ha inscrito? Pues yo ya me inscribí, claro. Eso me inscribí hace rato ¿Estás ya. inscrito Sí, o señor. nadie, o ya te han llamado pero lo de la convención o no te han llamado? Sí, claro, a mí me han llamado de la convención. Pues, ¿Quién te desde ha hace mucho llamado? rato. Pues No, varias pero te llamaron a personas. invitarte a la convención. No, a mí no me han llamado para invitarme, o sea, para ofrecerme algo, no. A mí, pues hemos Sea, estado nadie te ha todo el invitado a tiempo. la convención. No. Ok, una pregunta. ¿Tú nos vas a colaborar con la reelección del doctor Juan Manuel Santos? Pues yo todavía no tengo claro por quién votar ni por quién apoyar. Hay que votar por Es Santos que para el eso. subsidio. Sí. Sí. Para que le digo que no, sí. Y entonces la idea es que si es así, pues entonces yo poderte ayudar. Pero pues esas son unas variantes. Además, no hay otro candidato realmente, ¿o no? O Sí. piénsalo a ver. Pues Perderíamos sí. el año ¿Cuáles son los votando por otra otros? persona. Marta Lucía Ramírez, creo que está para conservador. Y pues realmente, acuérdense los 4 años pasados o que estamos terminando. ¿Cómo les fue a ustedes los conservadores? No les fue muy bien porque votaron por una persona que pues no, pues los que votaron por los Santos fueron los que más les dieron, más pudieron pedir, y como eso va a quedar un listado y acá va a quedar, por ejemplo, su nombre y dice votó por Santos, sí, entonces el día de mañana pues a usted le va a servir porque, ah, sí, el señor Alexander, ¿por qué le dijiste que te llamas? Alejandro, Alejandro. Alejandro, el señor Alejandro sí votó, sí estuvo conmigo, claro, hay que ayudarlo. Ah, qué bien. Ven, o sea que tú me sugieres que vote por Santos. Ven, y No, él. yo no lo sugiero. Ven, Pero pues no lo y puedo él. ¿Y cuadrar. será que el presidente va a estar ese día? No sé, ahí sí, no te puedo decir porque pues eso no lo tengo claro todavía. Si el que sí va a estar es el presidente del partido, ¿no? Que es el doctor Omar Chía, pues él sí va a estar. Ah, sí, él es de Pero, Manizales. de todas maneras, con él ya puedes hablar y decirle, mire, yo necesito tal cosa, yo necesito. ¿Tú qué haces allá en Caldas? Pues yo soy comunicador social, estoy estudiando de comunicación social en la Universidad Católica. Y acá tenemos un grupo pues de trabajo muy chévere. Por eso, Y ya varias veces pero es hemos con. hablado con Pues, Arturo, con toda por la eso, colectividad o sea, acá. con Arturo es que estamos trabajando aquí todo esto. Ah, es con Arturo Pues quien está sería trabajando bueno, todo. sí, todo, Y sí. Omar también estaba trabajando para la campaña, pues para la Sí, posición. todos los dos, porque ellos dos están apoyándolo a él. A todos, ah, genial. Ven, Claro, sí, todos, todos. bien, y bueno, Entonces tú entonces me yo dirás, quiero si te ir. apunto, Alejandro, ¿quién? Alejandro, ¿qué? Ok. Alejandro, cédula, Alejandro. 10. 10. 10. 10, perdón, 1. Sí, 10. Señora, están llamando al mío porque me ha tocado hablar el mío. Sí. Sí. Tengo uno acá. Sí, correcto. Ajá, sí. ¿Esta de dónde es? ¿De allá de Caldas? Sí, de Caldas. Ah, bueno, la cédula Okay. es de Armenia. ¿Qué es Es de la Armenia, cédula? sí. Ah. La cédula es. Bueno, no sé, Armenia, pero Ajá. usted me llama desde Caldas. Sí, de Caldas. Caldas, Porque bueno. vamos es por la universidad. ¿Su correo? Alejandro. Alejandro. Alejandro. ¿Me lo deletreas? @gmail.com. @gmail.com. Ok, listo. Bien, y entonces, ¿y qué más? ¿Quién pagaría eso? ¿Aló? Fecha de nacimiento. Ah, fecha de nacimiento. 2 de diciembre del 8. Ok. ¿Qué más será lo que tú tienes que pedir? ¿Tu cargo? ¿Qué cargo tienes allá? ¿Qué cargo tienes allá? Para la dirección nacional. Para la dirección nacional. ¿Eres miembro principal? ¿Eres qué eres? Yo soy delegado de universidades, pertenezco a Nuevas Generaciones. Delegado de las universidades. Y pertenezco a Nuevas Generaciones. O sea que eres un miembro principal, delegado de las universidades. ¿Y qué más? Y pues pertenecemos a Nuevas Generaciones, pues hemos venido trabajando con ellos en Nuevas un trabajo Generaciones. Sí, pues en los proyectos. Ok, listo. No te preocupes, Alejandro. Yo ahorita te dejo metido acá, que entonces sí. Ya te generan lo que tienes, entonces ver los tiquetes y ahí regreso a Manizales. Sales de Manizales, ¿no? O de Pereira también puede ser, porque a veces el aeropuerto mantiene cerrado. Por eso necesito que me diga, porque en los requerimientos tengo que decir de dónde Pereira, quieres salir. Por Pereira, que es más Pereira, seguro. Entonces transporte aéreo. Sí. Desde Pereira, Bogotá. Y Bogotá, Pereira. Sí. Okay. Bien, o sea que eso ya me lo y alojamiento. Sí, y sí. Alojamiento. Okay, sí, no hay problema. Ah, listo. Okay. Ah, bueno, bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy amable.